a estar dialogando con Manuel Salvador. Él es el secretario de Inmigración del Partido Popular, que recordemos este año asumió el poder en la ciudad de Valencia, también en la comunidad. Pero bueno, a nivel de comunidad ya ese será otro tema, ese será otra cita. Ahora nos vamos a detener en lo que corresponde al ayuntamiento. Don Manuel, muy bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado de tener la oportunidad de dialogar aquí en tu emisora y al mismo tiempo pues que nos escuchen pues todos tus oyentes. Bueno, este año, como ya lo notábamos, el Partido Popular asumió el poder en la ciudad de Valencia. Y que esta sea la oportunidad entonces para conocer cómo marchan esas propuestas en materia de inmigración que tiene la alcaldesa María José Catalán. Aquí, evidentemente, todas las políticas que tienen que ver con inmigración las recoge lo que es la cartera de servicios sociales, que está en manos de la concejal Marta Torrado. Y pues sabemos que usted viene trabajando muy de cerca, evidentemente, el tema migratorio. De manera que, don Manuel, ya se puso en marcha entonces el plan en lo que tiene que ver con inmigración. ¿Cuáles son las políticas que en materia de inmigración viene desarrollando entonces el gobierno municipal? Pues mira, en primer lugar, hablar un poco de datos que enmarcan un poco el tema que nos ocupa, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuántos inmigrantes hay en la ciudad de Valencia? Estamos hablando de Valencia tiene sobre 800.000 habitantes. Esta mañana he leído que en este año que termina va a subir unos 12.000 más, o sea, en un solo año. Y el tema, por anticiparnos un poco, va a ir creciendo notablemente. O sea, Valencia está de moda en España, está de moda en Europa y también en el mundo. Quiero decir que la población y la actividad económica y social en Valencia estos próximos años va a ser creciente, pero importantemente. Volviendo al tema específico de inmigración, estamos hablando de por encima de un 20%, estamos hablando de unos 165.000 inmigrantes, de los cuales al menos 82.000 son hispanos y unos 40 de la Unión Europea, explícitamente, y el resto pues de todo el mundo, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de la inmigración que hay, claro, en la ciudad de Valencia es hispana. Claro. Por encima, si se analizan los datos, por encima del 50%. Estamos hablando de unos 80.000 hispanos frente, pues eso, a 165.000, o sea, cercano al 50%. Y en ese sentido, pues claro, los esfuerzos, aparte el tema va más allá de los números, porque es que, yo siempre lo digo cuando me junto, que es frecuentísimamente, porque mi acción política pasa por estar cerca. Mi primera acción es estar junto con vosotros, con todos los colectivos hispanos, y es lo que he hecho ya desde hace 4 años que estoy llevando el tema de inmigración. Entonces, como digo, pues claro, lógicamente la acción del Partido Popular con los hispanos por puro número a nivel de inmigración tiene que ser potente, pero es que resulta que los hispanos pues somos hermanos, o sea, son así tal cual, tenemos compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos nuestra sangre, porque nuestra sangre transporta todos nuestros ADNs. Entonces, número uno de la acción social de inmigración, hispanos. Así de claro y de directo. Bien. El tema migratorio, en el caso del Partido Popular, pues le da una visión mucho más amplia, porque no solamente incluye a quienes vienen fuera de las fronteras españolas, sino también incluso dentro del territorio nacional. Es de pronto el enfoque que le han querido dar, ¿no? Lógicamente. En ese orden de ideas, bueno, uno de los temas más recurrentes cuando se habla de inmigración es el tema de la integración. Sí, efectivamente. Sí. Integración es una palabra. ¿Qué plantea el Ayuntamiento de Valencia o qué está haciendo en materia de integración? Pues bueno, una integración, yo lo tengo claro. La integración tiene que ser la base de toda la acción política. Y en el caso nuestro, y refiriéndome a mi comentario anterior, pues es que a nivel de hispanos, pues la integración es total, porque tiene que ser total, porque es que tenemos la misma, todos los atributos que he comentado antes. Entonces, para mí, el trato con un hispano, fíjate, soy el responsable de inmigración y del Partido Popular, y las políticas, como bien has dicho, sociales, se ejecutan a partir de estas ideas, ¿no? Igual que un español directo. En ese sentido, totales. Volviendo a qué está empezando a hacer María José Catalá como alcaldesa con Valencia, pues tiene verdadera prioridad el tema de seguridad. Es muy importante. De ahí arranca, se basa pues toda la acción diaria de todos los ciudadanos. He leído que se ha contratado ya 600 nuevos policías locales en la ciudad de Valencia. El ámbito no es un ámbito estricto de seguridad, es un ámbito de apoyo al ciudadano y es muy importante y será muy importante y lo conseguirá. Ir a tener también policía de barrio. La policía de barrio es una figura que creo que es muy importante para el crecimiento social de los barrios. Y como decía, pues está en el ámbito de seguridad y luego ámbito de limpieza. También ha empezado con un reto importante de tener una Valencia limpia, y eso ha arrancado desde el primer día que ha cogido. Y también he leído eso de ayer, que está empezando a poner mucha fuerza en otro de sus grandes objetivos, que es el tema de las viviendas sociales para los valencianos que las necesiten. Esto en materia de política social. En todo caso, aquí en la ciudad de Valencia hay unos retos muy importantes en materia de inmigración, exactamente en el barrio Orriolos. Sí. Justamente muy cerca donde nos encontramos. Sí, así es. Tengo entendido que recientemente estuvo la alcaldesa. Lo ha visitado. Adelantando algunas acciones, anunciando algunas acciones allí. Concretamente, ¿qué está haciendo la alcaldesa? Porque es un reclamo del sector, ¿no? Claro. Ya se refería al tema de la seguridad, pero han sido muy frecuentes en las revueltas, en los problemas de inseguridad en la zona, que reclaman los vecinos. Eso es. O que han padecido los vecinos. Y cuando hablamos de los vecinos, hay también, por supuesto, inmigrantes. La claro. seguridad es para todos. Pero también se ve que se requieren acciones de integración. En ese sentido, señor Salvador, ¿qué es concretamente lo que propone María José Catalá? Lo que está adelantando. Pues bien, María José Catalá, volviendo al el reto de la integración es un reto de igualdad, de igualdad de derechos reconocido por los políticos. O sea, ahí está y con eso, a partir de ahí ya se puede hablar de lo que de todo respecto de hispanos, respecto de inmigración, con igualdad respecto de todos los ciudadanos de Valencia. O sea, lo que haya para un valenciano va a haberlo para un inmigrante, va a haberlo para un hispano. Eso resume un poco la fase. Volviendo al tema, pues el tema de las viviendas sociales para María José es un tema importante y es un tema que no se resuelve por su génesis, ni se inicia ni progresa en 4 días. Es un tema que hay que plantear pronto en un mandato político. Por eso María José lo ha planteado a los 6 meses escasos de que ha cogido las riendas, ¿no? Porque claro, tiene que conseguir un montón de viviendas sociales, unos miles de viviendas sociales para los necesitados de Valencia, inmigrantes y valencianos. Venimos de años, a propósito del tema de la vivienda, donde se vivió una auténtica crisis, un caos, se generó un caos a la hora de llevar a cabo el empadronamiento, sí, de personas inmigrantes. Bueno, el caos fue para todos, pero principalmente para, claro, los inmigrantes. Se habilitaron algunos puntos para desatascar de alguna forma. Sí. En ese sentido, ¿cómo está fluyendo el empadronamiento en Valencia, en los puntos? Pues, los diferentes puntos que, sí, con los que se cuenta. Creo que es una idea interesante porque además repercute en algo que se llama la un poco la comodidad de las personas que van a gestionar su inmigración, ¿no? Esas colas terribles exclusivamente en el ayuntamiento, ahí en los accesos a las oficinas, pues es que deprimen y yo creo que quitan hasta las ganas de continuar, ¿no? Entonces el hecho de repartir en varios puntos la capacidad de empadronamiento, pues va a ser un punto, creo que muy interesante, y va a dar resultado 100%. Y al mismo tiempo, y el otro día en una reunión que tengo muy frecuente, como decía, con compañeros hispanos, en particular con dos bolivianos, que los cito porque son unas personas que me han apoyado a lo largo de estos años muchísimo, que es Rider Carreño y Arturo, que son dos personas bolivianas que son españoles, porque es que arrancamos, sí, también por ahí, una enorme cantidad, tanto por cien que supera el 70%, incluso el 80% de los ciudadanos hispanos que vienen a Valencia y que se integran en nuestra sociedad, es que son españoles, o sea que no hay que darle muchas vueltas. Entonces, como digo, esa pareja de personas me apoyan mucho, y entonces me comentaban el otro día que también apostaban, y como no, yo estoy de acuerdo, en que los propios hispanos actúen en oficinas de empadronamiento y colaboren también como trabajo en el propio empadronamiento, y es algo que vamos a proponer a María José. Interesante este tema, porque de pronto el trabajo de los inmigrantes ha estado relativizado, independientemente de su formación profesional, y de que incluso ya tienen la doble nacionalidad, la nacionalidad, claro, española, claro, pues se quedan simplemente o atendiendo servicio doméstico, o atendiendo, claro, personas mayores, y qué bien que también se refleje en oficinas donde se atiende personas, claro, inmigrantes, es decir, que estén también en los cargos públicos, claro, es decir, en todas las esferas de la sociedad española, en este caso en el ámbito laboral. Me preguntaban por aquí acerca de los informes de arraigo. ¿De qué manera se puede fortalecer el nivel municipal que los informes de arraigo sean más rápidos para los trámites de extranjería? Esa es una de, sí, las necesidades. Sí, lo entiendo. Es un documento que se pide frecuentemente en las gestiones burocráticas, que se devengan sobre todo y que son más intensas y preocupantes y que inciden en el día a día de las personas que están queriendo instalarse en Valencia. Entonces, pues yo estoy convencido que esa dotación adicional de personas que atiendan esa primera cita, que es la cita de empadronamiento, se está reforzando potentemente, se está, digamos, enviando a diferentes centros distribuidos en la ciudad. Eso va a ser importante aparte, yo recojo también y aprovecho esta entrevista para pegar un empujón, digamos, a lo que es la gestión específica del área por María José. Creo que es la entrada, y es muy importante entrar con tranquilidad, no tener ese digamos fantasma del primer choque en la integración en una ciudad como Valencia, que es una ciudad acogedora. Tiene que ser estupendo. Lleva apenas unos 6 meses, los primeros 6 meses, el Partido Popular al frente del gobierno. 2024 será el año entonces en el que ya se empiecen a aplicar las políticas de María José Catalá. Seguro. ¿Qué se puede esperar ya a manera de matización en materia de inmigración? Hombre, yo te diría, insisto, e insistiré mucho en la entrevista, porque es que es muy importante, es muy importante que lo que yo me esfuerzo en trasladar, ¿no? Que la inmigración, y en particular la inmigración hispana, tiene los mismos derechos y va a tener los mismos derechos 100% que cualquier ciudadano, valenciano. También concretando el que es que es realmente un enorme tanto por cien de la inmigración hispana, ya son españoles también, con todos los derechos. Pues eso hay que llevarlo a la práctica al 100%, y María José lo va a llevar en Valencia, totalmente seguro. Don Manuel Salvador, hombre, ¿qué le llama la atención de esa comunidad inmigrante que tiene en la ciudad de Valencia? Decíamos que está por encima de los 20.000 a día de hoy. Estamos evidentemente a la espera de los datos de 2023, que ya se está cerrando. A ver cómo empieza 2024. Cuando hablamos de Valencia, excluimos evidentemente lo que tiene que ver el área metropolitana, donde también hay una alta presencia de inmigrantes. Una muy alta presencia. Estamos hablando de el ayuntamiento de Valencia, exclusivamente. 20.000, más de 20.000, ¿no? No, aquí más. Aquí tenemos 80.000. Ah, 80.000, claro. 80.000, que digo. Es el 20%. El 20%, perdón. El 20% de 800.000 son 160.000. Y de esos 160.000 hay la mitad, más de la mitad, hispanos. O sea, 80.000. ¿Y qué convierte a la ciudad de Valencia en una ciudad de interés para las personas inmigrantes? Sé que evidentemente esta pregunta tal vez se la pueda responder un inmigrante, ¿no? Pero usted, como conocedor de el fenómeno, como se le denomina, pues, ¿qué le dice, qué cree usted que despierta interés en los inmigrantes en la ciudad de Valencia como destino? Yo diría que muchas cosas, no solo los inmigrantes hispanos, sino la inmigración en general. La inmigración, como he comentado antes, que se espera en Valencia, se espera, ¿no? Porque está ahí, va a crecer muchísimo en este año que vamos a entrar, en el 24, y en los sucesivos. De tal manera que bueno, pues que todo el mundo quiere venir a Valencia. No sé, lo digo en Europa, pero yo tengo contactos con gente de la Unión Europea, de alemanes, austriacos. Tengo contactos en mi familia. Explícitamente, una de la mujer de mi hijo mayor es austriaca. La mujer de mi hijo, el segundo, que es abogado, el mayor es ingeniero de caminos y está en Fomento, es alemana, y tengo nietos alemanes. Y luego mi hija está casada con un puertorriqueño. Quiero decir que los temas de inmigración además me tocan a mí familiarmente, pero como volviendo al comentario, Valencia tiene un imán tremendo para Europa y también para el mundo. Y bueno, vamos a tener que prepararnos en el ayuntamiento, y es una preocupación importante de María José, pues bueno, pues no sé, a ver, a sacar aquí ideas y dinero a tope, pues para poder atender en todos los aspectos a la inmigración. Tremenda. Ya mismo, Muy bien. Don Manuel Salvador, secretario de inmigración del Partido Popular, y que viene trabajando de la mano de el área de servicios sociales con la concejal Marta Torrado. Muy amable, muchas gracias por visitar nuestro programa El Café Mañanero, y que sepa que aquí vamos a estar siempre atentos a todas las noticias que sean de interés, toda aquella información que sea de interés para la población inmigrante, va a encontrar este espacio siempre abierto. Por lo demás, simplemente desearle un 2024 lleno de éxitos a usted, a la área de servicios sociales, al Ayuntamiento de Valencia y a todos los habitantes de esta ciudad y a usted en particular. Muchísimas gracias. Me tienen a su disposición, no está estos micrófonos, sino la población inmigrante. Saben que cuentan conmigo siempre. Permítame una pregunta ya para finalizar. Una de las propuestas de María José Catalá, recuerdo porque estuvimos acompañándola en algunos actos de campaña, en una de esas entrevistas que le hicimos, dijo que tenía como propuesta crear la Secretaría de Inmigración en el Ayuntamiento de Valencia. Sabemos, evidentemente, que todo lo que se ha estado llevando a cabo en estos 6 meses era lo planeado por el gobierno anterior, presupuesto del gobierno anterior, pero a partir del próximo año ya empezará, evidentemente, a ejecutar su propuesta de gobierno. ¿Cuándo cree que se va a crear esa Secretaría de Inmigración? ¿Cómo marcha ese proyecto? ¿Qué noticias nos puedes dar al respecto de esta propuesta? Pues cogiendo el comentario que haces explícitamente de María José, pues entiendo que a lo largo del 2024 se llevará a cabo seguro. De cualquier manera, eso es una formalidad que siempre refuerza, ¿no? Evidentemente, si explícitamente hay una secretaría, me refiero con, pero la secretaría ya está en marcha, la secretaría está sentada aquí en este micrófono. Quiero decir que estamos trabajando potentemente, porque, como digo, el tema crece la población inmigrante, y luego nuestro concepto es claro: inmigrante igual a Valencia, a valenciano. En ese sentido, 100% de prestaciones, como uno más. Para ir a tu respuesta concreta, yo entiendo que el tema está ya en marcha total. En marcha total. De todas formas, pues una cosa hacerlo es el Partido Popular y otra pues ya darle la formalidad tal como lo planteó institucional. Institucional, como lo tiene pensado seguramente la señora alcaldesa. Don Manuel Salvador, muy amable, muchas gracias, vale, y un feliz año nuevo. Gracias a ustedes y a disposición siempre. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La Cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Oh,

ronda con la cual se inicia el calendario ciclístico en España. Entramos entonces en materia y lo vamos a hacer con el Boxing Day. Adolfo Jiménez del Río está pendiente del fútbol. El fútbol en Inglaterra, exactamente, que allá sí definitivamente no para, y se sigue jugando durante toda la Navidad. Aunque ha merecido algún cuestionamiento, no todos los estadios están a reventar. Hombre, contamos que siempre los equipos grandes tienen de pronto esa ventaja, ¿no? Al tener una afición también grande, siempre que jueguen el estadio está lleno, independientemente de cuál sea la situación. Entremos a Adolfo Jiménez del Río entonces con los detalles del Boxing Day. Anoche se jugó la segunda jornada del Boxing Day en Inglaterra y con partidos bastante interesantes y remontadas que nos hacen pensar que ya está prácticamente el cuadro de los equipos que van a pelear este título. Y entre ellos, el Manchester City, que se recuperó y remontó ante el Everton un 1-0 para vencerlo 1-3 y demostrar que no se quiere quedar atrás de esta pelea. El Brentford cayó ante el Wolverhampton 1-4, tremenda goleada que demuestra también que el Wolverhampton quiere luchar algunos puestos europeos. El Chelsea tampoco se quedó atrás anoche y venció al Crystal Palace en su casa en Old Trafford 2-1. Y para hoy tenemos dos señores partidazos, donde el Brighton recibe al Tottenham 8:30 y el Arsenal, que quiere recuperar el liderato que perdió ante el Liverpool, recibe al West Ham a las 9:15. Recordemos que el fútbol suramericano está presente en estos equipos, ya que cuenta con jugadores no solo de Argentina, Brasil, sino también de Ecuador y de Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva, el Boxing Day, el fútbol que no para. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador por estos días, con Mesa Gourmet, donde vamos a encontrar autoservicio, platos internacionales. Sí, es el sabor internacional de Valencia, especialmente en lo que tiene que ver con gastronomía de Brasil y Ecuador. Pero también tiene el menú de Nochevieja. Deseándole a todos unas felices fiestas, Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Además, hacer las respectivas reservas. Restaurante Yacaré. Y tú que envías a través de Western Union, presta mucha atención, acércate a las oficinas de correos, puedes tener premios. Sí, acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros. Y participa entrando en westernunionconcorreos.com o leyendo el código QR que te facilitan. Y listo. Luego de rellenar, lógicamente, tus datos, estarás participando por una tarjeta correos o regalo Mastercard. Vaya duelo, vaya partidazo, independientemente cuál sea el torneo, entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Anoche, con un lleno completo en el Kingdom Arena de Riyadh, capital de Arabia Saudita, se enfrentaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el número uno del mundo y el número dos. Hicieron un atractivo partido, porque eso se trataba, de que disfrutaran los asistentes a esta exhibición y demostrar lo que han crecido ambos en la competición. Es cierto que Carlos Alcaraz se impuso 4-6, 6-4 y 6-4, pero en el fondo ambos terminaron con sonrisas y con mucha satisfacción de haber hecho esta exhibición, la primera exhibición que se hace antes de llegar a uno de los grandes Masters, nada menos que al Gran Slam de Australia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Escucha Latino Deportes a través de Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina en Valencia, igualmente en Murcia y en toda la costa mediterránea. Aquí está la información deportiva. Estamos ya de cara al reinicio de la temporada, tras las vacaciones de Navidad, y estamos atentos al mercado de fichajes de invierno. Y ya están llegando nombres importantes. Es el caso de Víctor Roque, que llega de Brasil para reforzar la delantera del Barcelona. Fue presentado ya ante los aficionados y el hombre, lógicamente, viene con ganas de triunfar. Escuchemos las primeras palabras de Víctor Roque, ya como jugador del Barça. En Barcelona, visca Barça, visca Cataluña. Estuvo reconociendo la ciudad, se mostró muy encantado, le mostraron las instalaciones del club, pasó los exámenes médicos y lógicamente ya está feliz Víctor Roque. Bienvenido, Víctor, al fútbol español. Son tantos y tantos los jugadores brasileños que han triunfado en la Liga Española, que no nos queda la menor duda de que Víctor Roque también va a triunfar. Avanzamos entonces en Latino Deportes. Lo hacemos con las noticias del ciclismo. Nairo Quintana definitivamente sigue siendo protagonista tras su regreso al calendario internacional, y eso que apenas se apresta para iniciar la temporada 2024. En el día de ayer, el ciclista colombiano Nairo Quintana volvió a hacer noticia, y no solamente por sus intensos entrenamientos que viene realizando en España, sino por su adquisición de un apartamento que ha hecho en Andorra la Vella, una población en la que ya venía viviendo después de las reuniones sostenidas con Eusebio Unzué, gerente general del Movistar Team, para regresar al equipo que lo vio brillar y en el que ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España. Y es que la idea del colombiano es realizar parte de su entrenamiento en Andorra. Recordemos que es un país de altas precipitaciones montañosas y que le ayudarán no solamente en el entrenamiento, sino quizá a recordar también sus tierras natales en Cóbita, Boyacá. Estamos en Navidad, estamos en la recta final del año y por estos días, bueno, los envíos de dinero abundan. Y tú que estás pendiente de hacerlo, presta mucha atención. ¿Sabes que puedes realizar tus envíos de dinero con Western Union en las más de 2,390 oficinas de correos en toda España? Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío con Western Union en estas Navidades y participa en el sorteo de tarjetas de correos regalo Mastercard. Es cuestión de que entres a westernunionconcorreos.com. ¿Sí? Participas leyendo el QR que te facilitan al realizar tu envío en tu oficina más cercana, rellena el formulario y ya estarás participando en una tarjeta de correos o regalo Mastercard. Avanzamos. A ver, Adolfo tiene también la lista de corredores latinoamericanos que han confirmado su presencia en el World Tour 2024. Afortunadamente para el espectáculo del ciclismo, el ciclismo latinoamericano sigue teniendo presencia, y es que por tradición, países como Colombia, Ecuador y algunos de Chile y Venezuela tenían ciclistas de renombre y han seguido manteniendo esa tónica. Y es el ejemplo, inclusive de Ecuador, que sigue creciendo en número de ciclistas protagonistas, como es el caso de Jonathan Narváez, Richard Carapaz, Jefferson Cepeda, Alexander Cepeda, Alfredo Campo o Jonathan Caicedo. Pero los que sí han confirmado presencia en el World Tour 2024 son ciclistas colombianos ya de bastante reconocimiento en Europa, como es el caso de Egan Bernal, Nairo Quintana, Daniel Martínez e Inés Rubio. Asimismo, tenemos en esa lista a Fernando Gaviria, Jesús David Peña, Juan Sebastián Molano, Brandon Rivera, el mismo Álvaro Odek, que se mantiene en Emiratos Árabes Unidos, Rigoberto Urán, que no falla, Esteban Chávez, que sigue teniendo nombre aquí en Europa, Sergio Higuita, Santiago Buitrago, Harold Tejada y otras figuras como Santiago Umba, y asimismo otros que van llegando a esa cola, pero estos 16 son los confirmados para el próximo World Tour. Recordemos, el World Tour se va a celebrar del 6 al 11 de febrero en Colombia. Es el momento de enviar a América Latina o a cualquier parte del mundo. Presta mucha atención en estas Navidades y realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos desde ya hasta el 8 de enero. Vas a entrar en el sorteo de más de 100 tarjetas correo regalo Mastercard. Entra a westernunionconcorreos.com, regístrate y listo. Ya estarás participando por una tarjeta, repito, correos regalo Mastercard. Las ventajas de enviar con Western Union, además de la seguridad, la confianza, también tiene premio. Hace un momento estábamos hablando acerca de Carlos Alcaraz. La triatleta Susana Rodríguez y el tenista Carlos Alcaraz han sido galardonados como los mejores deportistas del año 2022 en los Premios Nacionales del Deporte, que también reconocen a Raúl Entre Ríos y San Almanza, al equipo nacional de patinaje sobre ruedas y la Fundación Síndrome de Down de Madrid. El jurado de los Premios Nacionales del Deporte, designado por el Consejo Superior de Deportes, ha hecho público entonces este miércoles el fallo de las 14 categorías de la edición que premia los méritos de 2022 y que encabezan Rodríguez y Alcaraz. Adolfo me está hablando de un procedimiento histórico en el fútbol español. ¿De qué se trata? En el día de ayer se ha generado un hecho histórico en el fútbol español y relacionado directamente con los árbitros. Y es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid de la justicia ordinaria ha estimado el recurso del jugador Sergio Canales